acuerdo, fue un 29 de junio, el mero día de San Pedro. La mora de la Florida ya conocía la fortuna de México ser campeona y hermosa como la luna. Su dueño decía orgulloso, como mi mora ninguna. Del moro poco sabía cuál era su trayectoria. Unos decían que cruzó la gran línea divisoria, otros que fue en Culiacán donde empezará su historia. Con voz de trueno, cuando los dos contendientes reconocían el terreno, unos decían que la mora, otros que el moro era el bueno. Fueron muchas las fortunas las que cambiaron de mano. Nunca en Aluey se había visto tanto dinero rodando, billetes de color verde y dinero mexicano. Cuando tronaron las puertas, el moro se resbaló. Voló con las cuatro patas, su jinete lo apoyó. Pasando la media tierra, la yegua ya no lo vio. Oiga, ¿cómo la ve? ¡Hola! Fueron muchos los relojes pudieron marcar el tiempo exacto del moro, porque cayó al arrancar. Se quedaron con las ganas, tal vez nunca lo sabrán. El moro de unos amigos de Cozala, Sinaloa, su triunfo está festejando con el grupo Laberinto. La cuenta no les preocupa, va a costillas de la mora. El moro ya se retira llevándose la corona, porque le ganó a la mora que presumía de campeona, demostrándole de paso que era pura falsa.